Semillero azul. Mis musas me llevaron al soneto. Al semillero azul va dedicado. Hilvanarlo, lo mío me ha costado, y es porque yo le tengo gran respeto. Mil errores seguro que cometo. Primer cuarteto doy por acabado. Este lugar es un sitio sagrado. Tomás y su guitarra es un secreto. Pues solo estoy en el primer terceto, mas ya quisiera verlo terminado. Este verso no sé dónde lo meto. Intentaré con métrica y discreto que me cuadre de frente o de costado. No quiero verme más en este aprieto.